Tres cuentos cortos. En mi pueblo no nos dejamos sacar fotos. Y no por la creencia que tienen ustedes de que nos roban el alma cuando nos retratan. No es por eso. Lo que pasa es que en mi pueblo todos tenemos un men. Sí, él es un fantasma. Es un fantasma con muy buenas intenciones. Vive adentro de nosotros. Es un espíritu etéreo también, que cuando alguno muere, se desaparece con él. Él le roba palabras a la noche, para después decirnos en nuestros oídos cosas tiernas para que podamos descansar. También nos acompaña a todos los lugares. Y además nos protege. A veces se deja ver. Se deja ver así en el reflejo del agua o en la sombra. Y cuando quiere descansar un poquitico de nosotros, se mete en un rincón de los espejos. Por eso es que en mi pueblo no nos dejamos tomar fotos. Porque en el momento en que las revelen, en el momento en que quedan ahí en el papel, él va a quedar ahí atrapado. Y para nosotros sería demasiado triste. Imagínense. Se nos abriría un hueco muy grande en nuestro corazón. Y eso no lo podríamos soportar. Por eso es que en mi pueblo no nos dejamos tomar fotos. Filo sori, mletak nyawa. Sumadan sori man. Filo sori, mletak nyawa. Lodake nguhemko. Sumadan sori man. Filo sori, meledak nyawa. Ya kena sori, amnanyu sori. Ne filo sori, meledak nyawa. Lotte ken remko le bayou sangina. Lotte ken remko bam khani. Lo de que lo hay de banhalis xam ni yow loy yendo lo dake loy def banhalis. Érase una vez un universo oscuro, un universo helado, un universo matemático. En ese universo, dos estrellas se miraron y se enamoraron inmediatamente. Tan grande y hermoso fue su amor que dejaron de describir aburridas elípticas y decidieron empezar a hacer corazoncitos. Y adentro de los corazoncitos colocaban E y E. Se querían tanto, pero la distancia era grande y no podían acariciarse ni besarse. ¡Ay! Si por un solo instante pudieran estar juntas. Pero eso estaba prohibido en un universo oscuro, en un universo helado y matemático. Aún así ellas no se resignaron a vivir separadas. No. Ellas no iban a estar alejadas por ese silencioso y oscuro abismo. Así que decidieron quebrantar la eterna ley del perfecto y ordenado universo. Y con un cómplice guiño, se salieron de sus órbitas, convirtiéndose en dos estrellas fugaces, dirigiéndose a un mismo destino a la velocidad del deseo y el cariño. Ellas tan solo querían besarse. Sabían que ese sería su primer y último beso. Pero a pesar de ello, continuaron vertiginosa su sendero suicida, hasta que se encontraron fundiéndose en un luminoso y bello abrazo de amor y de muerte. Fue el precio, decían. Fue el precio que tuvieron que pagar por quererse en un universo oscuro, en un universo helado y matemático. Pero ¿saben qué? A mí me contaron otra historia. En realidad, miren, les voy a contar algo que me pasó. Una vez me acerqué a mi ventana, era de noche, y se acercó una estrella bastante anciana que me contó la verdad de este cuento. Bueno, el final verdadero. Me dijo que estas estrellas, después de que se enamoraron, no fueron estas dos las únicas que se enamoraron. Empezaron a enamorarse 2, 4, 800, 1,432,328,000 estrellas, y por eso es que hay tantas estrellas fugaces en el cielo. En algunas épocas del año las podemos ver. Pero también me contó esta anciana estrella que no murieron, que su camino no fue la muerte, que en esa explosión de luminosidad y abrazo de amor no murieron. Resulta que se encontraron en un bosque. Sí, después de ese abrazo fuerte, su destino fue un bosque. Sí, aunque ustedes no me lo crean, esta estrella me lo contó. En un bosque, en el cosmos, donde los árboles son gigantes, las hojas grandes, verdes, tan puras como el diamante, y además sus frutos tan cristalinos como el agua clara. Por supuesto, las estrellas fugaces viven allí. ¿Y saben también a quiénes encontraron? A los amantes. Sí, ahí se encontraban, todos desnudos, luminosos, amándose, desafiando todos los días a la muerte. No, esperen, no, todos los días a la muerte no. Era, ¿cómo era? Desafiando todos los días al olvido. No, esperen, ¿cómo era? Ah, mejor dicho, desafiando, construyendo un universo claro, un universo cálido, un universo juguetón. Una vez estuvo cerca del amor de las alas y el misterio de gustarse en el espejo. Y esa vez no supo nada del dolor por las calles y los versos. Poco a poco fue creyendo, y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero dudó otra vez, estuvo cerca del amor y las gentes y las caras no existían ni contaban. Y esa vez se hizo más fuerte y no dudó, y las horas encantadas ni corrían ni pasaban. Y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín, y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero lloró cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Luego fue que estuvo cerca del amor y el futuro no pensado se hizo enorme y hubo un árbol. Y esa vez como un ángel no lloró, y el amor tomó su mano, y fue un niño y fue un anciano, y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín, y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero temió cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Juan Carlos era un viejo, era un anciano, muy venerado en su pueblo. Él era un negador de milagros. Sí, él decía que los milagros no existían, para nada. Entonces, bueno, se murió con esa confianza de que los milagros no existían. La noche de su muerte lo veló el yerno. Su yerno estuvo ahí acompañando a Juan Carlos, rezaba, le echaba agüita bendita, en fin, lo velaba. Al amanecer, el ataúd comenzó a elevarse. Sí, se elevó una cuarta, luego se elevó dos cuartas, y ya en la tercera cuarta, el yerno se tiró al suelo y empezó a revolcarse y a suplicarle a Juan Carlos, su suegro: ¡Ay, suegrito, por favor, se lo suplico, suegrito! No quebrante mi fe, no quebrante mi fe de que los milagros no existen. Y en ese momento, el ataúd empezó a descender muy lentamente y se posó sobre el suelo. ¡Ay! Afortunadamente, el yerno recuperó de nuevo su fe. Buenos días, ¿qué busca acá? Por pedidos, después de las 2 de la mañana. Rece a San Antonio, rece a San Antonio, rece a San Antonio. Después a San Pedro, después a San Pedro, pues a San Pedro. ¿Qué? Que me diera un beso, solo era eso, tan solo un beso. Rece a San Antonio y San Pedro. Un poco más de alegría, por favor. Mirando como mis ojos se iban cerrando, me quedé durmiendo viendo que un sueño no tiene dueño. Sí, señor. San Pedro. Diciendo, pedí algo diferente, pedí algo original. Sí. No ser tan indolente, pedí algo por los demás. Me quedé temblando, titiritando y también dudando. Habrán sido ciertas aquellas risas, aquellos llantos. Me quedé pensando que en realidad no les pedí tanto, que un par de besos no es un exceso. En llantos eran San Antonio y San Pedro. Siendo pedí algo diferente, pedí algo original. No sé. Okay, go with your mother. Hola, buenas noches. Soy Leila, Leila Nates. Bienvenidos otra vez a este programa de cuentos con vos y con vos. Los tres cuentos anteriores han sido adaptaciones de leyendas muy cortas y bueno, hoy les quiero contar varias cositas. La primera, que yo nunca hice esta aclaración, y es que todos los cuentos que nosotros narramos son cuentos adaptados. Al ser adaptados para ser contados oralmente, por lo tanto son adoptados. A ser adoptados son nuestros, son de ustedes, son de cada uno. Y hacer así, el cuento no se pierde, no va a morir nunca. Los cuentos leyendas son como un ángel bueno que se le asigna al hombre desde su nacimiento para que lo acompañe en su peregrinar por este mundo y siempre fiel compañero transforme su vida gracias a su amistad en un verdadero cuento poético que sature la intimidad de su alma. Bien, ahora un temita musical y después les voy a presentar a esta persona que nos habló. Thank you. Bueno, hola. Bienvenida y gracias por aceptar mi invitación aquí a este programa de cuentos con vos y con vos. Gracias por dejarme contar con vos. No, gracias a vos porque yo disfruto ahí, aprovecho y escucho acá en vivo y en directo todos los hermosos cuentos. Buenísimo. Bueno, cuéntanos quién eres y todo esto. Y todo eso, bueno, mi nombre es Mónica y bueno, aprovecho y doy la visita. Estoy ahora haciendo un taller hermoso con Laila y reconectándome otra vez también con los cuentos. Porque bueno, en realidad mi recorrido viene con los niños, siempre de la mano del trabajo con niños. Y así que mi experiencia es de narrar los cuentos a los más pequeñitos, ¿no? Así que ahora, bueno, investigando un poco el mundo de los adultos también. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasa contigo y con los cuentos contados para adultos ahora, por ejemplo? O, bueno, en general, ¿qué pasa contigo y con los cuentos? Uh-huh. Sí, en general lo que siento es eso, que son como un alimento para el alma, ¿no? Que nos dan otra cosa que no está en otros, ¿no? Ni en el juego mismo del niño, como el cuento abre un mundo de otra cosa, ¿no? Y aunque a veces en los niños pequeños uno cuenta el mismo cuento varias veces, cada vez que uno lo cuenta seguís nutriéndote y seguís otra vez, ¿no? Es como inagotable, ¿no? Como esa fuente inagotable que cada día que lo contás, bueno, te trae algo nuevo, ¿no? Para entender la vida, lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Es como si las grandes leyes del mundo están ahí adentro, en cada historia, ¿no? Muy bien, claro, sí. Yo también opino lo mismo. Es como los cuentos se parecen a cada uno de nosotros, ¿no? Es como ese viaje. Y bueno, nos vas a contar un cuento, ¿no, Moni? Y bueno, me voy a animar. ¿Y este cuento de dónde proviene? ¿Es tuyo? ¿Es una historia contada por alguien? ¿Qué pasó con este cuento? Y esta es una historia pequeñita, tal vez unas imágenes simplemente que me animé un poquito con el lápiz a esbozarlas porque no había hasta ahora escrito de mi mano muchas cosas. Y bueno, allí entre juegos dentro del taller surgió esta pequeña imagen y bueno, eso es lo que voy a contar hoy. Bueno, dale, entonces a contar. En la penumbra de un cálido cuarto, entre muñecas y fantasías, está la niña, con sus ojitos negros, allí acurrucada en su camita, como un pequeño capullo. Junto a ella está sentada su mamá. Con mirada serena y voz suave, le canta una dulce canción de cuna, para acompañarla en sus sueños. Luego la madre se inclina un poco y enciende una vela, como invitándola a encontrar juntas la luz interior en la noche. La madre le habla de la luna y de las estrellas que las guían y las acompañan y da gracias por el regalo de la vida. Así la pequeña niña se entrega al sueño y suelta su alma que regresa a las lejanas estrellas para traerles nueva luz en la mañana. Muy lindo. ¿Qué sentiste? Gracias. Sí, emoción. Bueno, muy bien. ¿Y qué más nos tienes? Y bueno, tengo un temita, entonces, para acompañar una canción que cuando pensaba un tema me acordé de un viejo amigo nuestro de aquí de Bolsón, Daniel Lugones, que todos lo conocen bien, que tiene un CD que se llama Soltar Amarras, y allí justo hay un tema dedicado a los pequeñitos, y me pareció que tenía que ver con estas imágenes de chiquititos y mamás. Bueno, muchas gracias y nos quedamos con este temita musical. Gracias, Mónica. Gracias a vos. Mamá, leche de mamá. su mirada para adentro, al centro de la paz, el tibio deslizar, al centro de la el amor es el cuidado, es esta entrega, la leche de mamá, leche de mamá. Viaja su mirada para adentro, al centro de la paz, el tibio deslizar, al centro de la paz, al borde del sueño, suave, suave, la leche de mamá, leche de mamá, leche de mamá. Ahora, después de este tema musical, yo también les voy a decir entonces chao, hasta el próximo domingo, y me voy a despedir con un cuento muy, pero muy corto, tal vez el cuento más corto que han escuchado. Y dice así: una vez, todos los habitantes del planeta, absolutamente todos, amanecieron con pequeños cristales de azúcar en los labios. Además, tenían unos puntitos de música también. Pero solamente se dieron cuenta los que ese día se besaron. Bueno, entonces, buenas noches, que tengan una linda semana y ojalá se den muchos besitos y nos vemos el próximo domingo. Y los dejo también con otro tema musical. Hasta pronto.